En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Lizerán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta. Estaremos hasta las 2 repasando la información deportiva, sobre todo del Elche Club de Fútbol. Vamos con sintonía de titulares para repasar a grandes rasgos de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Sobre todo de nombres propios, de jugadores que interesan y que podrían reforzar al conjunto ilicitano de cara a la próxima temporada. Se está hablando mucho de jugadores del Sevilla, entre otros, interesa al portero Javi Varas si se le da la baja finalmente a Toño. Jugadores del Atlético de Madrid como Thomas, como Manquillo, como Saúl y como el propio Rubén Pérez, que incluso podría venir traspasado. Eso sí, siempre y cuando lleguen a un acuerdo económico que satisfaga a ambas partes, ya que el Elche no quiere gastar demasiado dinero en traspasos. Pero sí es cierto, como ya dijo Víctor Horta, que cada vez quiere tener más jugadores en propiedad. Otro equipo del que el Elche tiene a varios jugadores que interesan. Thomas jugó en el Mallorca, aunque es del Atlético de Madrid, pero del Mallorca está Gémez, un delantero que ha terminado contrato, que este año, pues con las lesiones, no ha tenido demasiada continuidad y cuando ha tenido oportunidad no ha estado igual de bien que los dos años anteriores en Primera División, pero es uno de los que está en la lista, al igual que Javi Márquez, que este año ha estado cedido en el conjunto ilicitano y que interesa de nuevo una cesión o hacerse con sus servicios. Luego conoceremos de primera mano cómo están estas negociaciones porque hablaremos con nuestro compañero Alejandro Vidal de Radio Marca Mallorca. Además también hablaremos con Carlos San José, el presidente de la agrupación de Peñas, ya que ayer hubo una asamblea general ordinaria de la agrupación de Peñas para hacer balance de la campaña pasada y pues proponer nuevas ideas de cara a la próxima temporada de nuevo en la máxima categoría en Primera División. Además, el Elche negocia con equipos para tener más filiales. Lo hizo con el Alicante, donde tiene como filial al Alicante Juvenil. Pues el Torrevieja y la Nucía podrían ser equipos como segundo filial para que los juveniles no tuvieran que dar un salto tan grande hasta el primer filial, que es el Elche Ilicitano y está en Segunda División B. El próximo 2 de julio será operado el internacional panameño Jairo Jiménez de esa rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Y escucharemos también las palabras de David Generelo, que ayer pasó por el estadio Martínez Valero aprovechando que su mujer tiene exámenes en la universidad y que él está de vacaciones, pasó por el Martínez Valero para saludar a sus excompañeros. No hace tanto que se marchó en el mercado invernal, hace aproximadamente unos 4-5 meses. Pues esta es la actualidad que vamos a repasar en el día de hoy en Elche en Punta. Y también, como siempre, lanzamos una pregunta a través de las redes sociales para que participes con nosotros. Adrián Egea, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Cuéntanos, ¿qué preguntamos hoy en las redes sociales? Hoy te preguntamos sobre el mundialista franjiverde, sobre Carlos Sánchez. En los perfiles de Twitter y Facebook de InfoExpress.es te preguntamos si Carlos Sánchez hace un buen mundial con Colombia. ¿Crees que el Elche debería venderlo para sacar un gran beneficio? Bueno, lógicamente si viene una oferta que satisfaga al Elche, una oferta en firme, ¿eh? Estamos un poco jugando con lo que podría pasar, ya que es el único representante del Elche Club de Fútbol que está jugando el Mundial de Brasil. Por cierto, fue titular en la victoria por 3-0 ante Grecia y jugó los 90 minutos. Carlos Sánchez, con su selección, recibió una cartulina amarilla. Pues vamos a ir con todo esto, con toda esta información y en primer lugar vamos a escuchar lo que decía David Generelo a su paso por el estadio Martínez Valero. Reconocía, y nos quedamos yo creo que con un titular, que cree que aún no le va a decir adiós al Elche, que algún día volverá, sobre todo teniendo en cuenta que volverá como técnico o como alguna otra cosa, no como jugador, que pues seguramente ya no tendrá opciones de volver al conjunto ilicitano. Generelo contaba si conocía a Víctor Horta y si se había saludado con él en su visita al Martínez Valero. hemos coincidido, me lo han presentado y bueno, ya lo, la verdad que sigo bastante de cerca gracias a vosotros la actualidad del Elche, ya lo sabía, todos los informes que me da la gente que lo conoce son inmejorables, así que bueno, desearle toda la suerte y el acierto del mundo para que este club pues, siga creciendo. También he estado con el míster, ¿no? Sí, también lo he podido saludar y bueno, pues la verdad que también con mucha alegría, ¿no? Creo que ha sido o es un entrenador que está consiguiendo unas cosas para este club tremenda, que bueno, nada más hay que ver que están aquí pues trabajando, tiene una dedicación tremenda y bueno, pues ojalá como también que siga acertando, que lo siga haciendo también y que este club pues siga creciendo. ¿Y te ha preguntado por Tomás o no? No, la verdad que no. Sí que he leído que bueno, que puede haber algún interés. Bueno, es un futbolista que la verdad que es muy, muy interesante, ¿no? Muy joven, pues con unas condiciones físicas tremendas y con una capacidad para seguir creciendo, creo, pues muy buenas, ¿no? Yo creo que podría ser un buen refuerzo para el Elche. Estiganés, Tomás, de 21 años, juega de delantero, actúa como media punta. No, él medio centro o media punta. Tiene que, evidentemente, todos conocemos a este tipo de jugador. Físico es descomunal. Tiene bastante calidad. Tiene que seguir creciendo. Es muy joven. Tiene que seguir creciendo en aspectos tácticos sobre todo. Pero bueno, si viene aquí, yo creo que tiene un entrenador que le va a saber potenciar esa debilidad que creo que es la máxima que tiene. La permanencia del Elche la festejarías allí en Palma de Mallorca, ¿no? Sí, evidentemente, bueno, viendo el partido aquí contra el Barcelona, ver todo el estadio, cómo festejó esa permanencia, bueno, creo que todo el mundo confiábamos, o todo el mundo que más o menos sigue el día a día del Elche, confiábamos en que se iba a conseguir, porque, bueno, el equipo siempre ha sido muy regular, siempre ha estado en una buena dinámica y bueno, solo hacía falta hacerlo matemático, fue además ante un gran equipo, pues bueno, qué mejor partido para poner ese broche. ¿Y cuando vas por la calle te siguen parando o no? Sí, no, la verdad que bueno, para mí ya te digo, es un orgullo y es una ilusión tremenda pues volver aquí porque bueno, pues ver cómo todavía la gente al verme pues me para, se le pone una sonrisa, se preocupa por cómo estoy, por cómo me va, bueno, para mí pues como te digo, ¿no? Estoy disfrutando mucho estos días. ¿Te penó mucho irte o te arrepentiste en algún momento o no? Bueno, pena me dio pues muchísima. Yo no me quería marchar. Yo no me quería marchar, pero bueno, pues aquí la situación deportiva mía estaba siendo pues la que estaba siendo y pues, bueno, yo quería seguir jugando al fútbol y eso aquí en el Elche pues ahora no lo podía conseguir, ¿no? Pero bueno, yo creo que arrepentirme no, porque al final las decisiones las tomas convencido y bueno, estoy seguro que volveré por aquí y seguro que podré volver a formar parte de este club. La pena es que conforme pasa el tiempo, ese proyecto de jugadores que consiguieron el ascenso prácticamente van desapareciendo. Bueno, es normal, es ley de vida, o sea, lo importante va a ser que nuestros nombres van a estar asociados a un capítulo muy bonito de la historia del Elche y yo creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? También creo que salen además con el cariño de todas, pues salimos con el cariño de toda la afición y al final pues dentro de unos años volveremos y creo que todavía nos seguirán recordando y eso es lo más bonito que nos puede dejar el fútbol. Palabras de David Generelo, el Capi, aunque ya no juega en el Elche, yo creo que se va a quedar con eso. David Generelo, que cree que va a volver alguna vez a formar parte de la disciplina franjiverde. Ojalá, yo creo que tiene futuro como técnico o como cualquier otro puesto que le puedan dar en el Elche Club de Fútbol. Le queda un año más en el Mallorca, así que aún lo veremos el año que viene en Segunda División. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a conocer de primera mano cómo está la situación de los jugadores del Mallorca que interesan al Elche. Nos explicará nuestro compañero de Radio Marca Mallorca pues cómo se ha comportado este año Thomas, que es jugador del Atlético de Madrid, pero ha jugado en el conjunto balear, y también

Elche en Punta, con Eloy Lizarán. Seguimos en Elche en Punta, seguimos con la información deportiva del Elche. Uno de los nombres, de los posibles refuerzos que están sonando más para el conjunto ilicitano, es el de Thomas, jugador del Atlético de Madrid que este año ha estado cedido en el Mallorca. Y hasta allí nos vamos, hasta Mallorca, con nuestro compañero Alejandro Vidal para conocer un poquito más a este jugador y lo que ha hecho durante la temporada. Alejandro, muy buenas tardes. Hola Eloy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues nos gustaría conocer un poquito más de este Thomas, de este jugador ganés que lo habéis tenido este año cedido por parte del Atlético de Madrid. ¿Qué tipo de jugador es? Bueno, pues es un centrocampista de largo recorrido. Empezó la temporada quizás un poco indisciplinado desde el punto de vista táctico, ¿no? Pero a medida que avanzó la temporada, la verdad es que se ha ido afianzando y terminó como un elemento indispensable en el centro de campo de Mallorca. Precisamente por estas características, es un magnífico recuperador, pero además es un hombre que también la juega con criterio, ¿no? Con criterio bastante importante. Su defecto, pues este que te digo, ¿eh? Que de repente, tácticamente hablando, pues se desubica un poco, a veces algo impreciso en el pase, pero yo creo que este año que ha estado en el Mallorca le habrá servido para ir puliendo estos defectos. Y yo creo, sinceramente, que si el Elche se hace con este jugador, pues habrá realizado una operación muy, muy interesante. ¿Lo ves preparado para actuar en Primera División, Alejandro, después de este año en el Mallorca en la División de Plata? Hombre, no solo lo veo preparado, sino que estoy seguro que el Atlético de Madrid lo quiere ceder a un equipo de Primera División. Yo creo que la experiencia en Segunda División ya la ha vivido. Hay que tener en cuenta que este chico llegó al Mallorca sin haber jugado más que en Segunda B con el Atlético de Madrid B, pero yo creo que esa experiencia este año en Segunda División le ha servido para dar ese salto cualitativo que yo creo que le va a venir muy bien. Bueno, pues por lo que dices, sí parece estar preparado. Ha tenido bastantes minutos y además, si no recuerdo mal, creo que ha hecho hasta 5 goles, ¿no? Es recuperador, pero también llega al área. Sí, y algunos de ellos extraordinarios, porque tiene muy buen disparo desde fuera del área, desde media larga distancia, y ha marcado algunos goles pues realmente de televisión, que llamo yo, ¿no? De estos para ser mejor gol de la jornada. Recuerdo ahora mismo el segundo en el campo del Real Madrid Castilla, prácticamente empalando un balón que le sirvieron desde el córner abierto a la frontal del área, y tal como le venía la empaló para mandarla a la escuadra opuesta, ¿no? Y de estos pues ha metido así de media a larga distancia unos cuantos. Es un jugador en este sentido con una proyección ofensiva que no desmerece ni rebaja en ningún grado sus condiciones también, como digo, a la hora de recuperar el balón. Uh-huh. Bueno, eso en cuanto a Thomas, y también quería poner encima de la mesa, Alejandro, otro nombre, el de Hemed. Supongo que tendrá varias novias. ¿Cómo está el tema de Hemed? ¿Saldrá del equipo esta temporada? ¿Está complicado? No, a ver, Hemed ha terminado contrato, por lo tanto está en disposición de elegir el sitio al que quiera ir, teniendo en cuenta las ofertas que le caigan sobre la mesa. Estos días ha salido, por ejemplo, el interés del Deportivo de La Coruña por hacerse con sus servicios. Parece que Fernando Vázquez ha reconocido que el jugador sí que está en una lista de posibles refuerzos, aunque no, a lo mejor, en el número uno para esa posición, pero ya sabes cómo va esto, que a veces pues el uno o el dos no se pueden fichar y tienes que terminar con el tres. Pero lo cierto es que Hemed, que hizo 2 muy buenas temporadas en Primera División, creo recordar que marcando 10 goles en la primera y 11 en la segunda, jugando 35 partidos y prácticamente los 38 en la segunda, pues esta temporada empezó lesionado, porque en el último partido del anterior, en el campo del Atlético de Madrid, sufrió una rotura del tendón de Aquiles y no pudo reaparecer prácticamente hasta la segunda vuelta de la competición. Le ha faltado ese ritmo este año, ¿eh? Le ha faltado ese punch que tenía, esa anticipación en el área, ese sentido de cara al gol, pues lo hemos echado en falta y lo ha notado a faltar el equipo, aunque es verdad que es un jugador honesto, honrado hasta más no poder a carta cabal, que lo da absolutamente todo, y que yo espero que este medio año que ha jugado, aunque no ha rendido al nivel de los anteriores, pues también le habrá servido un poco para, te diría yo, que quitarse de la cabeza la lesión que tuvo. Yo creo que ha sido un problema más mental que físico o técnico. Uh-huh. Yo creo que también es un jugador interesante para cualquier equipo. Es uno también de los que está en la lista, de los muchos que está en la lista del conjunto franjiverde. Por último, otro nombre que también está relacionado con el Mallorca es Javi Márquez, este año cedido en el Elche. Sí. ¿Cómo se vería la posibilidad o de un traspaso de conseguir de nuevo una cesión de este futbolista en el conjunto ilicitano, que no es el único, creo, que está interesado en el futbolista? Como otros muchos, ya sabes que el Mallorca necesita dinero, como la mayoría, como casi todos, ¿eh? Y yo creo que sí que va a contemplar el traspaso no solo de Javi Márquez, sino de algún otro jugador. Ahí está Alfaro con posibilidades de salir, ahí está el joven Marco Asensio con posibilidades de salir, Emilio Ensue con posibilidades de salir. Y parece que el Granada, de la mano de Joaquín Caparrós, que ya lo tuvo aquí en el Mallorca el primer año, estaría interesado en hacerse con los servicios de Javi Márquez. Así que es un jugador más que objeto de cesión, yo creo que habrá un interés en traspasarlo. Querrá hacer caja al Mallorca. Pues Alejandro, muchísimas gracias por toda la información. Un abrazo, compañero. Bueno, más, Eloy. Un fuerte abrazo. Suerte. Pues la información que nos llega desde Mallorca, es cierto, lo de Granada parece que cada vez más cerca con Caparrós por Javi Márquez, uno de los jugadores que a Elche le gustaría repescar. La cesión se complica porque el Mallorca lo que quiere es hacer caja, sacar dinero de ese futbolista. Hoy preguntamos precisamente por eso, dinero y futbolista. ¿Crees que el Elche debería sacar dinero si pudiera después del Mundial y hace un buen papel Carlos La Roca Sánchez? Es lo que preguntamos hoy a través de las redes sociales. ¿Qué nos dicen, Adrián? Nos dice en Facebook Tony Navarro que ni locos. Robin de Chanel dice que el Elche no debería vender a Carlos Sánchez para que se quede la próxima temporada. José Antonio Medina pregunta si que todavía no hemos fichado y estamos pensando en vender. Sí. Solo se han dado bajas, es verdad. Bueno, se ha renovado a Pellegrini y ha ampliado contrato a Cristian Herrera. El resto, bajas. José María García dice que piensa que debemos actualizarnos todos. Amor solo al club de esos jugadores. Si te cuestan 10 y te dan 30, vende. Comprar barato y ganar dinero es prioritario para nuestra supervivencia. Solo Madrid y Barça pueden aguantar a los Messi y CR7. Es verdad, ¿eh? Hasta el Sevilla y estos equipos, incluso me atrevería a decir hasta el Atlético de Madrid, vende cuando un jugador le sale bien. O sea, ¿cómo no lo va a hacer el Elche? Georgina Molina dice que no, por favor, es un jugador muy importante para el Elche. Sergio Antonio Molto dice que por más de 6 kilos sí que lo vendería, por menos no. Y por último, AJ Elche nos comenta que si viene un ofertón, sí, lo que deberían es mejorarle el contrato y ponerle una ficha más alta, pero este año, si se queda, se va a salir. Pues ojalá, eso sería bueno para el Elche. Por lo que nos ha dicho nuestro compañero de Radio Marca Mallorca, Thomas, el jugador ganés, podría tener un perfil similar, ¿no? De cuerpo, fuerte, recuperador, aunque también es verdad que llega a portería y que tiene buen disparo. También lo hemos visto eso con Carlos La Roca Sánchez, que cuando ha disparado desde fuera del área le ha pegado unos buenos pepinazos. Hacemos una pequeña pausa y nos enteramos también de lo que ocurrió ayer en la Asamblea General Ordinaria de la Agrupación de Peñas con su presidente, Carlos San José. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Durante el mes de junio seguimos de fiesta en Xtep, todo al 40% de descuento y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. ¿Todavía no disfrutas de internet desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia? Para comunidades de vecinos, particulares, campo y ciudad, sin coste de instalación y equipos incluidos. IPO Networks, desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia. Llámanos al 966-078-100 o visítanos en Centro Comercial Aljub. IPO Networks, también en redipo.es. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Inscribe ya tu equipo para la próxima temporada a la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7, con grandes novedades, nuevo sistema de euros por puntos, publicidad del patrocinador de tu equipo en distintos soportes, nuevo servicio de cafetería. Inscríbete en la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7. Pago en 3 cuotas de 200 euros en julio, septiembre y diciembre. Más información en el teléfono 676-470047 y en la web elchesporting.com. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Un spa. Comodísimo. Cena para dos. Riquísimo. ¿Viaje o escapada? Divertidísimo. ¿Pero qué te pasa? ¡Cuponísimo! ¿Cuponísimo? ¡Claro! El mejor lugar donde conseguir de una manera facilísima los mejores planes en Alicante. Espectáculos, cenas, masajes, viajes... Hasta el 70% de descuento. Ahorrar es facilísimo. Con Cuponísimo, ya no me olvido. Voy a entrar ya en cuponísimo.diarioinformacion.com. Hazte con las mejores ofertas de tu ciudad a un precio baratísimo con Cuponísimo. Estás escuchando Elche en Punta. Aquí seguimos en Elche en Punta, cuando falta algo menos de un cuarto de hora para llegar a las 2 y es momento de hablar con Carlos San José, presidente de la agrupación de Peñas. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos saber algo más de lo que sucedió anoche en el Martínez Valero, en esa Asamblea General Ordinaria de la agrupación de Peñas, porque hay bastantes novedades, ¿no?, en cuanto a la agrupación de cara a la próxima campaña. Bueno, pues ayer en la última asamblea del año hicimos el balance de la temporada, muy positivo. Hemos pasado de 13 a 34 peñas, hemos ampliado el número de asociados a 1.612 y hemos hecho, ya te digo, un balance de lo que ha sido el año y en general es muy positivo. Como gran novedad, que ya lo hemos comentado en los medios últimamente, pues hemos crecido tanto que nuestra realidad jurídica pues tiene que cambiar y nos vamos a constituir en Federación de Peñas, que es un poquito... pues ya digo, refleja un poco más la realidad que tenemos actualmente, ¿no? Para ello también vamos a endurecer un poquito los requisitos para ingresar en la Federación de Peñas y como esos requisitos que te comento, pues cada peña tiene que constituirse previamente en asociación, si no, no podría entrar en la Federación de Peñas, ser un colectivo a favor del hermanamiento entre aficiones y no ser colectivo radical ni del estilo. Y en líneas generales, la primera semana de julio pues presentaremos a la prensa pues esta nueva federación. También se habló de las gradas de animación que se van a poner en marcha y que, bueno, creo que la gente ya sabe un poquito de qué van. Se aprobó el reglamento de régimen interno que va a funcionar a partir de ahora y principalmente también se ha abierto un periodo electoral porque el hecho de constituirnos en federación pues también nos obliga a nombrar una nueva junta directiva y para ello pues cualquiera de los peñistas, de todos los peñistas, los 1.600, tiene capacidad o potestad para presentarse y hemos establecido un periodo de 10 días para presentar candidaturas y el día de elecciones será el sábado 12 de julio en el propio estadio. El mismo equipo que ahora preside la agrupación de Peñas contigo a la cabeza, ¿os vais a volver a presentar para la reelección? Sí, la verdad es que tenemos mucha ilusión y volveremos a presentarnos. Aquí son periodos de 2 años nada más, entonces tenemos ilusión en iniciar esta nueva andadura de federación y disfrutar esta realidad que tenemos actualmente. Si no, volveremos a presentar. Dos cosas importantes. Por lo que tengo entendido, las peñas que estén fuera de esta nueva federación, ¿cómo quedan? Creo que quedan fuera del abanico, ¿no?, del Elche. No exactamente. Mira, vamos a firmar un convenio de colaboración con el Elche Club de Fútbol, parecido o similar al que tienen la mayoría de federaciones de peñas de clubes de primera y segunda, en el cual ese convenio... las peñas que se formen a partir de ahora tienen que estar obligatoriamente en el seno de la Federación de Peñas o no serán reconocidas como tal por el club. pero las peñas que ya estaban constituidas, pues se les va a respetar igual, van a quedar en, digamos, en un limbo donde siguen teniendo todos sus derechos y funcionan como peña, pero insisto que es a las peñas que se formen a partir de ahora, así que se les va a exigir este requisito, igual que nosotros les exigimos, pues eso, que se constituyan previamente como asociación, que tengan un número mínimo de socios, que aprueben en asamblea al entrar o en salir de la agrupación, pues eso, una serie de requisitos, pues que ganamos en seriedad y en rigor con nosotros mismos también. Al constituir esta federación, Carlos, vais a tener más voz, no en el Elche, sino para representar al club a nivel nacional, ¿no? Bueno, la agrupación ya tenía voz en Madrid. Sabéis que fuimos este año a defender la candidatura de Elche para el Congreso 2015. Y de hecho, la semana que viene se va a celebrar el Congreso Anual de Agrupaciones de Peñas en Valencia, en el cual vamos a ir 10 personas de la agrupación nuestra. Y entre otras muchas cosas, pues vamos a tener un encuentro con Javier Tebas, ¿no?, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Y es una de las ventajas de estar agrupados, porque, oye, la voz, que a veces se quedan en chascarrillos de bar, pues inquietudes, o en este caso, por ejemplo, la molestia que tenemos todos con la disparidad de horarios televisivos, y que a veces nos toca jugar los lunes y los viernes, se lo vamos a transmitir a Javier Tebas, no solo a nosotros, sino al colectivo general de todas las agrupaciones de España, nuestro sentir pues negativo con ese tipo de horario, con el reparto televisivo también, que a veces pues hay un monopolio con el Madrid y el Barcelona, y el resto de equipos pues salimos un poquito perjudicados. Pues todas estas cuestiones se las vamos a transmitir la semana que viene a Javier Tebas, y vamos a intentar hacer presión, ¿no? No es lo mismo una persona a nivel particular que un colectivo tan grande que aglutine a tantos aficionados. Sí, porque al final los que salen perjudicados son los propios aficionados, ¿no? El tener que ir un lunes, un viernes, cuando hay trabajo, cuando hay colegios, las familias, al final el perjudicado directo sois vosotros los que vais al fútbol, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que los intereses económicos son muy fuertes, ¿no? Eso, la verdad es que lo mueve todo, desgraciadamente, pero insisto, la unión hace la fuerza, y nosotros en Elche, el estar agrupados y el estar también organizados con el resto de colectivos del resto del país, pues nos da mucha fuerza. Y insisto que ahora mismo en Aficiones Unidas, que están todas las agrupaciones de primera, segunda y segunda B, pues somos casi de 900.000 personas, ¿no?, asociadas, y eso pues es un peso muy fuerte y que la Liga debe tener en cuenta también. Bueno, por cierto, Carlos, da gusto hablar de estas cosas, ¿no?, de federaciones, de renovación de estadio, de estar en primera. ¿Cómo ha cambiado la cosa, ¿no?, en las últimas temporadas, de estar vagando por segunda y segunda B, ahora estar en primera por segundo año consecutivo, después de conseguir el objetivo de la permanencia? Se vive de otra manera, ¿no?, el fútbol en la ciudad. Hombre, a veces no valoramos lo que tenemos, ¿no? No somos justos con lo que se ve, pero realmente yo, que soy mayor que tú y tengo ya 42 años, yo nunca había vivido una permanencia en primera división. Yo sí que he vivido ascensos y descensos, he vivido dos temporadas en primera, y aquello fue aciago, porque en Navidad estábamos en segunda división. Pero es todo, ¿no? Es decir, el club se ha profesionalizado, hay una política de expansión comercial estupenda por toda la provincia, se ha cuidado la cantera, tenemos el filial en segunda B. Se ve otro Elche Club de Fútbol, se ve otro club, yo bueno, lo percibo así, y ya digo, hombre, todo es mejorable, pero desde luego lo que hay actualmente es para disfrutarlo, para vivirlo, y si desgraciadamente damos con los huesos en segunda división en alguna temporada, se ha creado una estructura de club, porque lo importante no es estar en primera, es ser de primera, aunque estés en segunda, ¿no?, porque eso a la larga, esa inercia te vuelve a llevar a primera, ¿no? Pues ojalá no se dé esa situación, pero si se da, como tú dices, que las bases hagan que pronto se vuelva a la máxima categoría. Gracias, Carlos San José, por estar con nosotros en directo. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Pues el presidente de la agrupación de Peñas, que ayer tuvieron esa asamblea, se hablaron de muchos temas, como la consecución que va a haber ahora, la transformación de agrupación a federación de Peñas. Vamos a ir con algún comentario más, o recordamos que estamos lanzando a través de las redes sociales. Te preguntamos en el Facebook de InfoExpress.es y también en el Twitter si Carlos Sánchez hace un buen Mundial con Colombia, si aceptarías venderlo por una buena oferta. Por ejemplo, nos dice en Facebook José Joaquín Fernández que, hombre, si el traspaso ronda los 10 millones, como mínimo estaría estupendo. Y nos pregunta qué opinarías. Mucho me parece a mí 10 millones, ¿eh? Yo, hombre, no sabría poner una cifra, pero creo que si viene una buena cifra, y eso lo tienen que valorar los que están dentro de la comisión deportiva y de la directiva, si viene una buena cantidad por Carlos Sánchez, yo lo vendería. Siempre y cuando fuera una cantidad suficiente y le consideraran suficiente. Al venderlo, no. Pero Hay que reconocer que después de un Mundial, si hace un buen papel un futbolista, un equipo como es Colombia en este caso, tiene un valor que difícilmente pueda tener en un año que no hay Mundial, ¿no? Ya tiene que hacer una temporada espectacular con el Elche en Primera División para llegar a esos niveles de, económicos, ¿no? Hombre, yo desconozco si tiene cláusula de rescisión y a cuánto asciende, pero vamos, yo creo que bajar de los 6 millones por un jugador de este nivel que es internacional con Colombia, una selección que está en completa progresión, yo creo que sería pues un pecado bajar de 6 millones de euros para vender a Carlos, sí, Sánchez. Sí, pero ya estamos con eso, bajar de 6 millones. ¿Y si vienen ahora y te ofrecen 5 o 5 y medio, qué? Ya estás bajando pues, de 6 y... Fácil, no lo vendes. Es patrimonio del club, como dice Escriba, y si no juega en ningún sitio, pues que se quede en el... Si nadie paga suficiente para llevárselo, que se quede en el Elche, que aquí seguro que sabremos sacarle provecho. Es un gran jugador y ojalá se quede, pero es verdad que al final su posición quizás no sea la más determinante, ¿no? Es importante, como todas las demás, pero no estamos hablando de un delantero goleador que te garantiza 20 goles por temporada, que eso es, si no difícil, casi imposible de conseguir. Por no ir muy lejos, el Thomas este ganés, el futbolista del Atlético de Madrid, vale, que no lo vas a tener en propiedad, pero por lo que parece, con menos experiencia porque es mucho más joven, podría tener un perfil similar. Saúl Íñiguez del Atlético de Madrid no es lo mismo, tiene más calidad, menos lucha, pero podría jugar en esa posición. Rubén Pérez, son jugadores que no son ni mucho menos iguales, pero que podrían cumplir con ese papel. Y si te viene una buena oferta de 5 o de 6 millones de euros y con ese dinero puedes comprar un buen delantero y quizás otra cosa más, una pieza más, un portero, un lateral, pues hombre, como mínimo es para pensárselo, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer ahora nosotros los directores deportivos, que acaban de fichar a Víctor Horta y tiene trabajo por delante. Pues ahora que has hablado de porteros y de Víctor Horta, nos dice Hernán Báez, dice: Horta, trae a Francisco Guillermo Ochoa Magaña. Sí, que no se lo conozca. Qué eso. Partidazo hizo ayer contra el portero Brasil. De México que está jugando el Mundial y que ayer, como dice Eloy, realizó pues 3 o 4 paradas descomunales. Dice, sí, que está jugando Mundial y a Manu y a Toño creo que le falta mucho todavía para eso. Juan Andrés Gomis dice que no vendería a Carlos Sánchez porque lo considera una pieza clave para el nuevo Elche. Hacemos la última pausa y los últimos momentos los dedicamos a contarte la última hora del conjunto ilicitano. Ahí ha estado nuestro compañero Adrián Egea. Novedades que va a haber también en la dirección deportiva. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Maestros ferreteros desde hace 100 años. Balancín 3 plazas, 74,95 euros. Hidrolavadora Karcher, 59,95. Barbacoa Carbón, 8,95. Rollo manguera 15 metros, 5,75. Neveras, mesas y sillas para camping playa. Gran variedad en iluminación decorativa para terraza y jardín. Motosierras, desbrozadoras, bombas agua, generadores luz. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Vuelve a vivirlo. Renueva tu abono del Elche Club de Fútbol y trae un nuevo abonado y te llevarás una bufanda o una camiseta oficial. Además, recuerda que el Elche te aplaza el pago de tu abono y el de tu familia sin intereses, tan solo con 10 euros de gastos de gestión. Paga tu abono en 3 plazos, a la compra en agosto y en septiembre, sin papeleos. Más información en www.elchecf.es. Somos de primera. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014 2015. Ya, ven aquí, chaval. Elvis te llamas, ¿no? Para. Dices que esto se llama rock y que va a triunfar. ¿Y lo próximo que será? ¿Un motor de 150 caballos que consuma solo 3,9 litros? Para ir por delante del resto siempre hay que desafiar lo convencional. Descubre el nuevo Mazda 3 y sus motores más eficientes con tecnología SkyActiv desde solo 14.450 euros. Nuevo Mazda 3. Rompe con lo establecido. Ven a Romautos, concesionario exclusivo Mazda. En Ronda Valdeuso, polígono Carrús de Elche, salida 74, autovía Alicante, junto Leroy Merlin. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep, todo al 40% de descuento y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Primer torneo de pádel Hyber en Espacio Sports Center. Ven y disfruta con nosotros del buen tiempo, de los mejores partidos, de nuestra cafetería a pie de pista y del buen ambiente que nos caracteriza. Del 20 al 29 de junio, primer torneo de pádel Hyber en Espacio Sports Center. No te lo puedes perder. ¡Apúntate ya! Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Inscribe ya tu equipo a las 24 horas de fútbol sala organizadas por Peña La Olla. 27 y 28 de junio, máximo 16 equipos. El sorteo será el miércoles 25 en el restaurante El Encontro en La Olla. Vigésimo aniversario de las 24 horas fútbol sala Peña La Olla. Patrocina Jaiber. Inscripciones en el teléfono 615-544-965. 615-544-965. Estás escuchando Elche en Punta. Y en estos últimos instantes repasamos pues esa noticia que conocíamos hoy de la Comisión Deportiva, que poco a poco se va formando. Ya conocíamos que junto a la dirección va a ser Jesús de Huerta y conocemos algún nombre más que va a continuar, ¿no? Sí, hoy, como dijo Víctor Horta, él va a seguir contando con gente de la casa para que le transmita pues, lo que es Elche continuamente. Y hoy hemos hablado con Pascual Sendra en el estadio, que es uno de los ojeadores que ha estado con Jesús de Huerta los últimos años, y nos ha comunicado que ha hablado ya con Víctor Horta y él va a seguir como ojeador, o bueno, como se le llama ahora, como haciendo labores scouting. ¿No? Sí. Poquito a poco se va conformando esa parcela de la dirección deportiva que Víctor Horta quiere que sea gente que ha estado trabajando aquí en la casa. Y por último, ¿algunos fichajes así importantes que se hayan hecho en las últimas horas? Pues este no sé si será importante o no, pero es curioso. Y es que Gaizka Toquero va a jugar cedido en el Eibar. Uh-huh. El jugador de Athletic llegó precisamente del Eibar a San Mamés en 2008 y ahora volverá al conjunto de Ipurúa. Luego salen más rumores, como por ejemplo, Marca dice que Francisco, entrenador de la Almería, ha pedido a Jairo Sampeiro, jugador jovencísimo de 20 años del Sevilla, por el que, según varios medios andaluces, también está interesado el Elche. Bueno, pues seguiremos mañana con más actualidad deportiva. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Hasta luego. Mañana a las 2:15 estaremos aquí en Elche en Punta. Os dejo ahora con Conexión Marca a nivel nacional. Buenas tardes.